sabe que es la tentación máxima. No tener nada que depender, ni recibir, ni dar cuentas a, sino ser exclusivamente dueño de mi vida. Hacer lo que me dé la gana. La mujer pensó que su felicidad estaba en desobedecer a Dios, acudiendo a más allá del límite que Dios le había prescrito, y alargó la mano, tomó la fruta y la comió. Parece un acto menor, pero si eleváramos nuestra vista a Cristo en la cruz, crucificado, y miráramos ese crucifijo, que nos, entre otras cosas, nos dice lo que realmente es el pecado, que ha costado todo el sufrimiento de Cristo, empezaremos a entender que el gesto de Eva no fue un gesto trivial. Fue un desorden y una rebeldía. Y una rebeldía frontal contra Dios. Fue el no aceptarlo como dueño y señor de su vida. Y por lo tanto, buscar el fin, aquello para lo que Dios le había creado, por un camino distinto, no por el que Dios había previsto, sino por el que ella quería ir, por instigación de la tentación. En todo pecado hay siempre este elemento, desviarse de Dios, tratar de hacer lo que a uno le da la gana, pero apartándose del fin al que Dios nos ha orientado, que es llegar a estar con Él cara a cara, felices como hijos, por siempre en el cielo. Hay una profunda mentira en todo pecado, una mentira de felicidad falsa. Cuando se produjo en Buenos Aires el atentado contra la Embajada de Israel hace años, ocurrió un fenómeno, entre otras cosas tan dolorosas y tristes, y esas muertes, y un sacerdote, amigo, que falleció en la parroquia que estaba en la vereda del frente. Ocurrió un episodio que a mucha gente le llamó la atención. Uno de los heridos fue herido por una goma de borrar. A nadie se le ocurriría pensar que eso es peligroso. Una goma blanda, suave, que si uno se la tira a alguien rebota, pero por la fuerza de la onda expansiva se convirtió en un proyectil peligrosísimo que podía causar la muerte y de hecho produjo un herido. En el momento del pecado original se desordenó la naturaleza humana y hasta las cosas más buenas se volvieron peligrosas y aún lo son. La figura de un hombre, la figura de una mujer que han sido pensadas por Dios, los alimentos, los bienes de esta tierra, el poseer un poco de tierras, una vivienda, esas cosas buenas ahora se han convertido en peligrosas porque se ha desordenado el corazón y la inteligencia humanas. Existe el pecado. Y no hace falta mirar mucho para darse cuenta que hay algo profundamente torcido, deformado en la naturaleza humana. Hace años, hablando con un rabino, somos amigos, muy conocido en todo el mundo, me decía que el judaísmo no acepta la doctrina del pecado original, que para ellos la conducta de Adán y Eva fue simplemente un mal ejemplo para el resto de la humanidad, pero que no produjo ningún desorden objetivo en nosotros. Y yo le pregunté, ¿y entonces por qué sus hijos salieron tan mal? ¿Por qué Caín, nos dice la Biblia, lo mató a Abel? ¿Por qué el hombre empezó a matar al hombre? ¿Por qué el ser humano derrama sangre humana? Y no me supo responder. Me dijo que habría que buscar explicaciones para cada situación particular. Pero es que no hay situaciones particulares, es una situación general de la raza humana. San Pablo en la Epístola a los Romanos nos dice que en Adán pecamos todos y que por envidia del demonio entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Y Jesucristo, cuando viene a este mundo, nos lo dice el Catecismo, vino expresamente a salvarnos de nuestros pecados. Como dice San Mateo en el capítulo 1, versículo 21, tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, Yeshua, quiere decir Jesús, Dios salva. Dios salva de los pecados. Somos pecadores. Es necesario tomar conciencia de esta verdad. Hay un gran escritor inglés, que él mismo fue un gran pecador, Oscar Wilde, que tiene un cuento muy cortito, que se llama El hombre bueno, que simboliza cómo nosotros los hombres, o representa, los hombres podemos abusar de las cosas buenas que Dios nos da. Y cuenta que un día el hombre bueno, no aclara quién es, decidió entrar en la ciudad de los hombres. Anochecía y vio una mansión de la que salía música, aires de fiesta, y entró a ver qué pasaba. Y se encontró con un muchacho tirado en un sillón, ebrio, con ojos vidriosos, y le dijo, ¿por qué te portas así? Le preguntó el hombre bueno. Y el chico lo miró y reconoció al hombre bueno y le dijo, pero eres tú, yo a vos te conozco. Yo estaba muerto y me volviste a la vida, y ahora disfruto de la vida. Y el hombre bueno lo miró con ojos de tristeza, le respetó su libertad y salió a la calle. Y se cruzó con una mujer que iba vestida de un modo muy provocativo, con una mirada lasciva, y le preguntó, hija, ¿por qué te portas así? Y ella lo miró y dijo, pero nos conocemos. Yo era aquella mujer tan enferma y tú me curaste. Y ahora vivo la vida. Y de pronto el hombre, bueno, se dio cuenta que había alguien, otro hombre, que estaba mirando a la mujer con una mirada de deseo carnal. Y le dijo, ¿por qué la miras así? Y este tercer hombre respondió, también nos conocemos. Yo era el ciego de nacimiento y vos me curaste. Ahora uso mis ojos. Como todo artista, Oscar Wilde llegó al fondo de lo que es capaz de hacer el hombre. Abusar de los dones que Dios nos ha dado. Para apartarse de Dios y de su santa ley. En un retiro hay que meditar despacio. Yo soy un pecador. No vaya a ser esas personas que, como los fariseos, entran al templo y dicen, te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los demás hombres, adúlteros, ladrones. Yo hago todo bien. Como dice en su libro de las Confesiones Rousseau, yo un día me presentaré ante Dios con el libro de mi vida y le preguntaré, ¿te desafío? Le dirá, te desafío a que me muestres un hombre más perfecto que yo.